muchas se pincharon, ¿sabes? Porque el público la... Hubieron varias versiones de mi cigarra. De hecho, hubieron varias versiones porque la sacaban, se ponían a bailar con ella, ya se desvirtuaba, ya. Yo creo que al final estaban trabajando para la fábrica que hacían las muñequitas inflables, ¿no? Incluso. De hecho, ¿no? El dueño del sex shop no amaba. Ya, seguro, seguro. ¿No les, sí. hacía, no les hacía descuento? Después, ¿sí? De, ¿sí? Después sí. Después sí, ¿no? Porque ya era como otra Mi Harrison, sí, obvio. Claro, exacto. Tremenda publicidad que le hacían al sex shop, ¿no? Uh-huh. Este bien no auspició. ¿Alguien en el disco no dice gentileza de...? No. No nos sale. Sello azul, SSD, no sé qué será, y sex shop. Sociedad de Derecho Autor, el sello como... Perfecto. Muy bien. Sin fines de lucro. Aquí veo unas escenas en el disco bastante salvajes. Aquí el... tú, Tomás, prendiéndole fuego y no a una, a varias. Sí, si te fijas, la portada también del disco es como la muñeca quemándose. Entonces, al fin, exacto, y al cabo, como quisimos como interpretar una historia de como de tire entre al mundo de Mick Harrison y Empuje, y al fin y al cabo la estamos quemando. Uh-huh. La sacrificamos en ese mismo disco, entonces ya fue. Ay, chicos, no sé qué pensar. Yo ya no sé qué pensar, ya no le quiero preguntar a Rodrigo qué piensa de esto. Yo no me quiero hacer, no me quiero inventar películas de qué habrá pasado, qué estarán haciendo con mis hijas. Eso, no, la señorita plástica no es usted, Francesca Strauber. Esto era Plastic Señorita. Este es el título, una mezcla de entre inglés y español. Plastic Señorita, ¿no?